Buen tiempo y buena estrella, esta es una edición más de Nodo 13, transmitiendo desde México para todo el mundo a través de Ego 99 Radio. Bien, pues hemos transcurrido del sueño a la vigilia y es por eso o para eso que este programa es pura noche. Salimos a buscar las heridas de nuestra vanidad.